¿Y qué tal? Buenos días. Muy lunes hoy. ¿Cómo les va, compañeras, compañeros? Les comento, estamos en la 99, en la FM 99.7, Che Barracas, claro, por supuesto, en el aire, en el barrio, haciendo radio, en movimiento. Buenos días, compañera, acá mi operadora de radio, Cintia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y estamos, te comento, les comento, y a vos que por primera vez te sintonizás, en Callasta 3370, y te digo que podés comunicarte a los teléfonos o al teléfono 4301-9917, y también tenemos otros medios de comunicación. ¿Y cómo le va, mi compañero? Y feliz cumpleaños, mi hermano. Muchas gracias, Juan. Muy buenos días, vecinos y compañeros. Bueno, estamos también a través del Facebook, que es Che Barracas, el Twitter, que es @Che Barracas, el correo de la radio, que es fmchebarracas@gmail.com, y el blog de la radio, que sería chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, así que muchas gracias. ¿Y cómo anduvo muy bien, el cumpleaños? Muy buena movida, con un par de compañeros y nada, salimos de jarana, de festejo, me parece muy bien. Sí. Y hoy con muchas noticias, ¿no? Con muchas noticias, con un clima, ¿cómo venimos? Con el clima bastante templado, cálido, bueno, se esperan máximas, ¿no? Un veranito, digamos, semanal. Para hoy día la mínima sería de 19 y la máxima sería 24. Para el día martes sería la mínima de 19, la máxima de 25. Para el día miércoles sería 20 la mínima y la máxima 27. Y para el día jueves estaría la mínima de 18 y la máxima 26. Para el viernes 19 y la máxima 26 serían. Muy bien. Estos son los datos del tiempo. Y bueno, quería comentarles que estamos... Este es el Frente Popular Darío Santillán, este movimiento que estamos en varios lugares, en Capital, también en provincia. Mi abrazo a los compañeros de Merlo, a los compañeros de San Martín, a los compañeros de Constitución, La Boca, Avellaneda, en donde te podés informar, podés terminar tus estudios si tenés interés, bachillerato, también la posibilidad de insertarte en lo que llamamos productivos. Te comento que la semana pasada estuvimos en la Plaza de los Dos Congresos, y bueno, y mostramos los diferentes tipos de trabajos y productivos que realizamos los diferentes movimientos. Y le mostramos al gobierno un poquito de que aparte de estudiar también trabajamos. Y bueno, hoy con muchas noticias, hay un paro bancario, que es para mañana, son 48 horas. También tenemos la levantada de molinetes, ¿no, Denis? En los subtes. En fin, algunas... marchas y contramarchas en nuestra bellísima Argentina, en particular aquí en Buenos Aires, ¿no? También algo sorpresivo de esta mañana quería comentarles, la muerte, nos solidarizamos con la familia y con los compañeros colectiveros de la zona oeste, donde un muchacho de 26 años, un laburante, lo mataron simplemente porque tal vez los muchachos que subieron no pudieron pagar el colectivo, el bondi, no tenían la sube, fue un hecho confuso. La cuestión que esgrimieron un arma y le pegaron dos tiros. Compañero, creo que los dos bienes, Denis, más importantes del ser humano es la vida, claro, y la libertad. Pero qué poco valor le damos a la vida. Un laburante, un pibe que salió a laburar en el día domingo, o sea, en el día de ayer, porque necesitaba una moneda más para festejar el cumpleaños de uno de sus hijos. Una triste historia, y estamos con ellos. Hoy se cortó la General Paz, temprano, no delegados, no representantes de la UTA, simplemente compañeros laburantes que ante esta ola de inseguridad también, claro, salieron a decir, sí, que pucha, denos una respuesta a lo que estamos pasando, al margen de todo que ya viene bastante complicado, ¿no es así, compañero? Así mismo. Bueno, algunos lugares de corte son la parte de General Paz, Provincias Unidas, Lomas del Mirador, la ruta 3 kilómetro 35 y González Catán, que ya después lo vamos a ir ampliando en el próximo bloque. Me parece muy bien. Y bueno, y les comento, les vuelvo a repetir a vos que te sintonizaste por primera vez. Acordate, FM 99.7, por supuesto estamos en el aire, mi amigo, mi compañero, en el barrio haciendo radios, en movimiento. Y en el próximo bloque ampliaremos un poquito las noticias y decime, una buena música, ¿no, Denis? Vamos a un tema musical que dice Soy de Lali. Vamos, Lali todavía, ahí va, ¿eh? Soy lo que tanto busqué vivir. Cada paso que doy por ti. Soy tu espejo, tu voz. Soy lo que ves. Porque soy quien encuentra la libertad con la fuerza de la verdad. Una historia real. Soy lo que ves. Si te abro la puerta para entrar en mi vida, verás una mujer. Verás cuánto soñé. Con las alas abiertas, dejaré que me quieras. Por dentro solo soy lo simple del amor. Soy lo que tanto busqué vivir. Cada paso que doy por ti. Soy tu espejo, tu paz. Soy lo que ves. Porque soy quien encuentra el movimiento, derribando estructuras. Movimiento. FM 99.7. Che Barracas. En movimiento. Revolución en el aire. Y seguimos, compañeros, en la 99.7 FM 99.7. Che Barracas, por supuesto, como siempre digo, en el aire, en el barrio, haciendo radio en movimiento. Estamos en Callasta 3370. Y podés comunicarte al 43-101-9917 y a los diferentes medios de comunicación que tenemos. ¿Qué son? Sí, tenemos la página de Facebook, que es Che Barracas, el Twitter, que es @Che Barracas, el correo de la radio, que es fmchebarracas@gmail.com, y el blog, que sería chebarracas.blogspot.com.ar. Y seguimos ampliando un poquito las noticias, Denis, con respecto. Acuérdense, compañeros, por si tienen que cobrar, hoy cobran jubilados, entre otras cosas, asignación universal. Y bueno, el paro es martes y miércoles 17 y 18, ¿sí, Denis? Sí. Y acá Sergio Palazzo, que está a cargo del gremio de bancarios, va a dar una conferencia de prensa y bueno, seguramente anunciará movilizaciones en todo el país. Es decir, todavía el gobierno hace oído sordo a la verdadera realidad a la que estamos pasando y no se ponen de acuerdo con las paritarias. También tenemos el tema de los subtes, los empleados estatales, los hospitales. O sea, va a ser una semana bastante movida. Ese 15% que además lo quieren pagar en tres partes, cuando ya no pueden esconder ni el porcentaje ni los números. Realmente es complicado el asunto. El ministro Aranguren tendría que dar explicaciones que no da. Una suba del gas que estaba pronosticado para el mes próximo y de repente esto ha generado que las góndolas y ha bajado el consumo interno. Productos que vienen importándose y realmente los productores en el sur o en el norte del país no pueden competir. La cosa está complicada, mi compañero. Así mismo. Bueno, vamos a otra noticia que es sobre... que se levanta el tema de los molinetes. Que sería exacto, ese es otro tema. Tal cual. Tal cual. Y el paro se anuncia, por ejemplo, la línea A levanta molinetes, creo que levantó entre 5 a 7 de la mañana. Sí. 7 horas mañana para la línea A. Miércoles levanta molinetes la línea B. Y paran el jueves. Recuerdan ustedes que los metros delegados le habían quitado la personería jurídica y ahora pertenecen al gremio de la UTA. Ellos no están muy de acuerdo. La cuestión que tiene que ver también con las paritarias. Si la UTA ha aceptado, creo, las paritarias, ha negociado con el gobierno. Los metros delegados dicen que no. Es algo que compete a toda la línea de sutillo, que no son representados por la UTA. La cuestión es que todo tiene que ver con el bolsillo, mi amigo. Porque realmente si no tenemos la posibilidad de alimentarnos correctamente, no llegar a una buena educación, una vivienda digna, imagínense que poco podemos pensar o laburar. Lamentablemente es en lo que nos encontramos hoy y recordamos nuevamente el hecho, porque estamos en un contexto de inseguridad además, porque la violencia institucional genera toda esta consecuencia de inseguridad con el hecho realmente lamentable de la muerte de este compañero, este muchacho de 26 años, que en el día de ayer le pegaron dos balazos y hoy paran y cortan la General Paz. Realmente que ha chocado muchísimo ver esta noticia esta mañana. Bueno, tengo un par de cronogramas referente al paro de subtes y la apertura de molinete. Bueno, hoy día 7 de... hoy lunes, de 7 a 9, apertura de molinetes en Estación San Pedrito, que sería de la línea A. El martes, de 5 a 7.30, paro de la línea A. El miércoles, de 7 a 9 de la mañana, apertura molinete en Estación Juan Manuel de Rosas, que sería la Estación B. Y el jueves, de 5 a 7.30 de la mañana, paro en la línea B. Estos son el cronogramas del paro. Bueno, quería añadir un poco más al tema del asesinato o... con el chico, bueno, que hay una nota que dice que discutieron por el pago del viaje y que pese a que el chofer los llevó, cuando se bajaron del micro, lo atacaron a tiros. El sangriento suceso ocurrió en Virrey del Pino y fue presenciado por los vecinos, imágenes y videos que el trabajador, instante después de ser baleado, hasta con el motor del vehículo en marcha. La línea está de paro y la UTA convocó a una cese de actividades por 24 horas. Y bueno... hay un par sobre las fotos, el video no sé si lo vamos a poder pasar el audio. Sí, hay una, disculpa que te interrumpa compañera, hay una naturalización de ciertas conductas, nos estamos mal acostumbrando y la violencia se mimetiza con nosotros, es como que estamos acostumbrados a determinados hechos de violencia. Y es como que es parte de nuestra vida cotidiana y no tendría que ser así. Ahora, como bien decía hoy un compañero colectivero esta mañana temprano cuando habían cortado la General Paz, ellos no tienen que dar respuesta a esto. Es por parte del Estado, y el Estado somos nosotros, pero son los funcionarios que representan nuestros bienes, nuestra seguridad, que están necesariamente en un puesto determinado, porque son responsables de nosotros. Nosotros pagamos nuestros impuestos y trabajamos y queremos educarnos, a contrario de lo que el presidente de la Nación dice, y con toda esa mentira que vamos bien, estábamos peor, pero lo peor ya pasó. Y en realidad el Estado no da respuesta a esto, no da respuesta a los reclamos en que nosotros realmente, chicos que se están muriendo de hambre, compañeros, Buenos Aires no es la Argentina, también estamos a todo el país, y en el país hay provincias que están realmente empobrecidas. Tenemos el caso acá, sin ir más lejos, acá con la compañera de la 21-24, Gilda, que en un hecho fortuito, el 7 del mes del mes que estamos, murió electrocutada cuando se inundó el pasillo. Compañeros que están acampando hace 8 días frente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, claro, reclamando mejoras, reclamando que se le dé respuesta a toda esta problemática. Y dentro de este contexto de la violencia, y el Estado no responde, no responde Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no responden los funcionarios. Larreta vino acá con el tema del Riachuelo y otra mentira tras mentira, y de repente se escapa, faltándonos el respeto a nosotros, a los vecinos. Y bueno, ahora con respecto, tenemos un audio, Denis, si te parece, sí. A nuestro operador le decimos, con respecto a este hecho grave, lamentable, donde la vida humana pareciera ser que no tiene valor, con respecto a la muerte de este compañero colectivero del día de ayer. Lo pasamos, es... Hola, sí, acá soy Matías de la radio Che Barracas. Estoy con Estela Fernández, que bueno, nos va a comentar un poco la movida que ahí está. Estamos en vivo, esto pasa porque realmente estamos en vivo, compañeros. Bueno, este chico tenía 26 años, se llama Leandro Miguel Alcaraz, que conducía el interno 103 de la línea 620. Bueno, referente al paro que convocó la UTA, sería la Unión de Transporte, convocó un paro 24 horas del 0 de mañana en la línea del colectivo de corta y media distancia de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires como respuesta al asesinato del conductor consumado en el partido de La Matanza. Ahí vamos al audio, ¿te parece, Denis? Dale, bueno. Estamos, chico, compañera. Chico de la 325, ahí va. Buenas noches. Recién nos acaba de informar el gremio que vamos a ser solidarios con el compañero de la 620, así que mañana paramos todas las líneas de la zona oeste. Un abrazo y mi pésame para la familia, y un abrazo grande y fuerte para los compañeros de la C20. Toda la zona oeste. Un abrazo, chicos. Y todas. Lo que estamos en este laburo sabemos cómo es esto, que estamos expuestos a esto, que lamentablemente sucedió hoy, por una discusión, por cualquier motivo, por cualquier motivo, chicos. Les mando un abrazo grande y... estoy para el orto, porque es un pibe, más allá de que sea de otra línea. Es un chofer y es un compañero nuestro. Así que, chicos, si lo pueden pasar a todos los grupos, les agradecería. Dale, un abrazo grande y les vuelvo a decir otra vez lo mismo. Estamos expuestos a esto. Lamentablemente este laburo es así. Chao, chicos. Buenas noches. Mañana no se presenten a trabajar. Chicos. Acá, bueno, compañeros, realmente este es el audio de uno de los compañeros que es de otra línea, se solidarizó con su compañero de la 620, llama al paro del día de mañana, hoy no, obviamente cortaron la General Paz, y vuelvo a repetir, nos estamos naturalizando con ciertas conductas, nos estamos mimetizando como si está bien que en el contexto de nuestra vida cotidiana también exista, además de la problemática económica, que exista también el tema de la inseguridad como incorporado a nuestra vida, que no tendría que ser así. Estamos hablando de un laburante. Sí, muchachos, y a ustedes que de repente salen, entre comillas, con esa historieta de... No, mi amigo, déjese de joder, porque usted sabe que la familia y los pibes que dejó atrás este muchacho, 26 años, mi hermano, déjenlo laburar tranquilo, ponga el pecho en otro lado, mi viejo. Porque me parece que no es así. Nosotros somos laburantes, somos gente humilde, y además de que el gobierno nos rompe, por decirte de alguna manera, el bolsillo, no decirte otra cosa, estamos en el y por la radio, tampoco, como dicen los muchachos. Bueno, Denis, seguimos con otras noticias, ¿sí? Vamos a un corte y después volvemos con más. Perfecto, noticias. Vamos, bueno, a un corte mejor. Adelante. Con tema de Maluma, Corazón. Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve para ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração. Movimento. Mas meu amor, não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar, então, que o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ¿Ya qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Chao, chao. Seguimos en la FM 99.7 Che Barracas, en el aire, claro, por supuesto, en el barrio siendo radio, en movimiento, compañero. Y compañera, les comento que estamos en Callasta 3370. A vos que te sintonizaste por primera vez, te cuento, podés llamarnos al 4301-9917 y también estamos en Facebook, Che Barracas, Twitter, arroba Che Barracas, correo fmchebarracas@hotmail.com y blog chebarracas.blog.post.com.ar. Y un abrazo a mis compañeros Natalia y Matías que nos están escuchando. Un abrazo a mi hermano. Espero que se escuche bien. Desde aquí, Denis. Está. Sí, así mismo. Bueno, así Matías mismo. Está en la zona oeste, perdón, y Natalia que sería en la zona de acá de sur, de Avellaneda. Sur. Sí. Así que imagínense que pueden escucharlos ustedes también. Y te vuelvo a repetir, si te sintonizaste por primera vez, quédate escuchando. Tenemos varias noticias, seguimos con la noticia, ¿no? Marchas y contramarchas en la educación, Denis, tenemos una movilización. Y bueno, estamos ahí con el tema del nivel terciario, bachillerato que se cierran, están en el Ministerio de Educación. Contanos un poquito. Sí, el jueves pasado, digamos, que cerca de 600.000 voces se alzaron una historia de movilización contra el proyecto de reforma que busca eliminar los institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires para reemplazarlos por una dosa universidad. Bueno, tengo notas desde la página del Frente Popular de Río Santillán Regional, también como compañeros, y bueno, nos unimos ese día. Bueno, la nota dice así: no a la UNICABA. Desde el Frente Popular estuvimos cubriendo la movilización contra el proyecto de la UNICABA. La movilización fue el día jueves, pasó a las 17 en el Palacio Pizurno, Ministerio de Educación de la Nación, y culminó en el Ministerio de Educación de la ciudad, con la ministra Soledad Acuña, quien llevaron una carta pidiéndole que abra el diálogo genuino para que todos podamos participar y a la condición necesaria que es el retiro proyecto de legislatura. Charlamos con Estela Fernández, rectora e integrante de las de CEGE, quien nos comentó el porqué de esta movilización. Estudiantes, docentes, rectores y familias pertenecientes a los 29 profesorados de la formación docente que tiene la Ciudad de Buenos Aires de gestión estatal, profesorados que nacen desde hace 140 años hasta hoy. Hay proyecto de ley del gobierno actual de creación de una universidad de formación docente que implica la desintegración de las 29 instituciones. Por eso, en esta etapa, en esta jornada se marchó por el no cierre de las instituciones, por el retiro de este proyecto y la legislatura, que no se convierta en ley. Están de acuerdo con las reformas, con la posibilidad de discutir y de pensar la formación docente y todos los niveles de enseñanza, pero no cerrando sus instituciones y dejándolos afuera. Los trabajadores se enteran de este el 22 de noviembre del año pasado por los medios de comunicación de que ahora empezaron las clases y están con todas las comunidades exigiendo el retiro del proyecto. Nuestras instituciones que quieren seguir existiendo, queremos seguir enseñando, queremos mejorar, pero queremos mejorar con todos adentro, con nuestras instituciones sólidas y sosteniéndose. En esta marcha multitudinaria participó la coordinadora de estudiantes terciarios, el del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, que es la CEGE, que está formado por los 21 rectores de institutos de formación docente, junto con el apoyo de los gremios de la UTE y CAMIT, ADEMIS, CETERA, CEDEVA y los bloques opositores al oficialismo que acompañaron la marcha. Así que bueno, como desde el Frente Popular Darío Santillán apoyamos a su lucha y decimos no a la UNICABA. Es así, seguimos en estas marchas y contramarchas y un factor más de nuestra economía, de esta gravísima emergencia económica y alimentaria, por supuesto, que el gobierno no quiere reconocer, ¿no? Así mismo. Bueno, tenemos un audio de esa misma marcha del jueves 12. A ver si la compañera... Hola, sí, acá está. Soy Matías de la radio Che Barracas. Estoy con Estela Fernández, que bueno, nos va a comentar un poco la movida que están haciendo hoy y bueno, el porqué, el reclamo, cómo comienza más o menos todo, puede ser. Bien, sí, cómo no. Bueno, hoy estamos acá marchando estudiantes, docentes, rectores, familias pertenecientes a los 29 profesorados de formación docente que tiene la Ciudad de Buenos Aires de gestión estatal. Profesorados que nacen desde hace 140 años a esta parte. Hay un proyecto de ley del gobierno de creación de una universidad de formación docente que implica la desintegración de las 29 instituciones. Por eso estamos pidiendo por el no cierre de nuestras instituciones, por el retiro de este proyecto de la legislatura, que no se convierta en ley. Queremos... estamos de acuerdo con las reformas, estamos de acuerdo con la posibilidad de discutir, de pensar la formación docente y todos los niveles de enseñanza, pero no cerrando nuestras instituciones y dejándonos afuera. Nosotros nos enteramos de esto el 22 de noviembre del año pasado por los medios de comunicación. No sabíamos de esto. Bueno, en el verano estuvimos trabajando mucho, pero bueno, ahora empezaron las clases y estamos con todas las comunidades aquí exigiendo el retiro del proyecto. Nuestras instituciones quieren seguir existiendo, queremos seguir enseñando, queremos mejorar, pero queremos mejorar con todos adentro, con nuestras instituciones sólidas y sosteniéndose. Dale, muchas gracias. Te hago una consultita más. ¿Qué organizaciones convocaron hoy? Somos autogestionados de alguna manera. Es la coordinadora de estudiantes terciarios, que coordina todos los centros de estudiantes de los profesorados de nivel terciario, y el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, CESGE, que está formado por los 21 rectores, yo soy una de ellas, de los institutos de formación docente. Los gremios apoyan, UTE, CAMIT, Ademis, Cetera, Cedeva, por lo que vi en un afiche, bueno, y los bloques opositores al oficialismo, están los bloques de izquierda, el PJ, que están acompañándonos. Bueno, bárbaro. La marcha comenzó de Congreso. Comenzó a las 5 de la tarde en el Palacio Pizurno, Ministerio de Educación de la Nación, y está culminando en este momento frente al Ministerio de Educación de la Ciudad, con la ministra Soledad Acuña, a quien le traemos una carta pidiéndole que abra el diálogo genuino para que todos podamos participar, y la condición necesaria es el retiro del proyecto de la legislatura. Vale, muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, y queda claro, compañeros, a través del audio uno analiza esta soberbia del gobierno, de los ministerios, en este caso el Ministerio de Educación, donde no hay ese diálogo que ellos generalmente lo dicen públicamente, del diálogo, de consensuar determinadas reformas que tienen que ver con la educación, con el nivel terciario, con el perfeccionamiento docente, ¿no? Así mismo. Bueno, mira, me acaba de llegar un mensaje que dice que habían levantado el corte en la General Paz por el tema de chico Alcaraz. Sí. Bueno, un informe más que sería para los vecinos y compañeros que andan en la zona. Claro, en realidad levantaban el corte, por lo menos esta mañana temprano lo decían, porque obviamente están velando el cuerpo de este muchacho, iban a acompañar a la familia. Después no se sabía iban a hacer una asamblea en el lugar. Así que bueno, vamos a estar a la espera de las próximas horas de lo que se va a resolver. Lo que sí es cierto es que mañana hay paro, ¿no? De los colectivos de las líneas de la zona oeste. Eso queda confirmado. Por lo menos la UTA dio ese comunicado. Perfecto. Y bueno, estamos con la SICOPSI, que reclama urgente paritaria a la gobernadora Vidal, ¿sí? Así mismo. ¿Qué nos podés comentar, mi compañero Denis, con respecto? Sí, la SICOP. Bueno, sí, la SICOP reclama urgente convocatoria paritaria a la gobernadora Vidal. La salud dice que no puede esperar más. Ajá. Reclaman una urgente convocatoria a su paritaria por la ley 10.471. Para discutir salarios, condiciones de trabajo y abordar la grave situación del sistema de salud. Que se está yendo más. Bueno, estamos en el mismo contexto, mi sí. Compañero Denis, compañeros, en el contexto de la... Vuelvo a repetir, salud, educación, son cosas que realmente hacen a las necesidades en general de nosotros que pertenecemos a este Estado que no está bien administrado. ¿Por qué? Porque la suba de transporte no se puede laburar, el que tiene un trabajo, el 40 al 50% se va en los servicios impagables. Claro, más con el aumento, que se viene un mes más, hermano, de aumento. Y tenés dos, tres pibes, le tenés que comprar ropa, tiene que ir a la escuela. Hoy un cuaderno sale 100 pesos. Claro. Está muy difícil la cosa y el gobierno pareciera ser que no sé, realmente es un empresario de muchísimo dinero que ha triunfado mucho en la vida y yo lo felicito y le deseo la mayor de las suertes. Pero, mi amigo, si usted decidió ser presidente de la Nación y lo han votado para eso, trate de administrar correctamente los bienes del Estado, porque nosotros pertenecemos y somos parte de esos bienes del Estado. Sí. Y un pibe que no morfa, vamos a decirlo en criollo, no puede pensar, no puede estudiar, no puede ser feliz. Y esa violencia institucional se va hacia abajo, genera violencia en todos los aspectos y contextos de nuestra vida cotidiana. De eso hablábamos, la vida y la libertad, dos bienes tan importantes y lo más importante del ser humano. Y qué poco valor el señor presidente le da a la vida de los argentinos. Así realmente mismo. Bueno, era eso entonces el reclamo de la gente de SICOP para discutir el tema del salario, tal cual, por las condiciones de trabajo y también, bueno, por el sistema de salud, que hay mucha escasez de medicamentos, tal cual. Casos, Y fíjese usted una cosa, nos está discutiendo y se va a discutir y se va en comisión el tema del aborto, ¿no es así? Donde la despenalización, la no despenalización, y dan sus argumentos y demás, ¿no? Y en un momento donde hay una crisis en la salud más que importante, porque vos querés sacarte una muela hoy por hoy, digámoslo de esta manera, o querés sacarte, tenés que ir a las 5 de la mañana, y te tienden como si fuéramos realmente animales, mi amigo, porque no tenés derecho. Pareciera ser claro que el humilde no tiene derecho. Cosa... La gente que no llega, porque en una privada te cuesta como 500 mangos, por lo menos en el hospital de clínica que te están haciendo la extracción, cuesta 500 mangos y hay gente que no llega a esa por plata. Eso te digo, estamos en un colapso en salud, en educación, sí. Hay una emergencia realmente económica, pero también una emergencia alimentaria que el gobierno desoye. Bueno, seguimos con más noticias y tenemos una internacional que dejamos pasar, compañeros, que tiene que ver con el bombardeo a Siria por parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Este pueblo que además está sufriendo mucho con esta especie de democracia dictatorial que ocurre en ese país del Medio Oriente, ¿no? Sí. Escuché las declaraciones de Sarkozy, el ministro español, donde decía que estaban bien los ataques y demás, ¿no? Y como siempre el pueblo, la gente común, que queda en el medio de un conflicto que lleva muchísimo tiempo, donde ahí hay internas dentro de los seguidores musulmanes, entre chiitas, sunitas, Arabia Saudita, Siria, donde es como que le tiraron el guante Trump a Putin en Rusia, y digamos esa guerra fría que hoy no es tan fría porque bombardean, y nosotros que tal vez a veces nos desinformamos, no sabemos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Lamentable, porque la violencia realmente no conduce a nada. Hay violencia económica, hay violencia de este tipo también. Trump, claro, estamos hablando del el país más importante del mundo, ¿no? Y que de repente a nosotros nos hostiga económicamente, porque ellos deciden aparentemente, porque lo único que le falta a Macri ponerse cuando va a hablar públicamente la bandera de Estados Unidos en la espalda, ¿no? Porque realmente es lo único que le falta. Pero bueno, comentarios nada más. Bueno, tenis. A ver si me abre. Bueno, tengo una nota que es de Crónica, que dice: Estados Unidos no piensa irse de Siria. La embajadora estadounidense por la ONU, Nikki Haley, adelantó este domingo que su gobierno no se iría hasta que hayan conseguido sus objetivos. Mira, a ver, ¿qué más? Claro, porque hablan de armas químicas y demás, donde me acuerdo cuando estaba Bush de presidente también, algo parecido. Después no se comprobó si había armas químicas o no, acusaciones encontradas, ¿no? La cuestión es que si supiéramos realmente cuánto destina en armamento Estados Unidos, que es la primer potencia en el mundo en armamento también, ¿no? Donde ellos pueden decidir a su antojo la guerra contra quién y tener aliados históricos como Inglaterra. ¿Cómo íbamos a ganar la guerra de Malvinas? Amigo mío, si Estados Unidos, España, Francia son aliados imposible. Nosotros, por eso digo, ¿no? Que nuestro presidente mira al norte y no mira a su casa, a su país, ¿no? No nos mira a nosotros como realmente estamos. Pero bueno, sabrán, ¿no es cierto, compañero Denis? Bueno, la nota decía así: apenas un día después de los tan anunciados ataques de los Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra el ejército sirio, el gobierno de Donald Trump anunció este domingo nuevas e inminentes sanciones contra el mayor aliado de Damasco, Rusia. Y según contó el presidente francés, Emmanuel Macron tomó la decisión de quedarse a largo plazo en Siria. En las últimas semanas, Trump había coqueteado públicamente con la idea de retirar todas las tropas y aviones de Siria, pero había encontrado resistencia en el Pentágono, desde donde aclararon que empezar a analizar y planear una salida del país árabe, pero nada inmediato. Este domingo el presidente francés anunció una extensa entrevista con el canal local BFM TV, que había convencido a Trump de quedarse en Siria a largo plazo. Ah, mi amigo, complicado, ¿no? Los habitantes de Siria, realmente, los chicos, yo pienso en los pibes, ¿no? En el mundo. El hambre, las situaciones económicas de determinados países subdesarrollados. Lo que pasa en Venezuela, casualmente, que trataron de emigrar a diferentes países para encontrar un futuro mejor, dadas las circunstancias. No sabemos lo que va a pasar acá en nuestra región con respecto a las elecciones que vienen en Colombia, México, qué está pasando en Brasil.

FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. A mover, a mover, a mover la superestructura. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. A mover la superestructura. A mover, a mover, a mover la superestructura. Y seguimos, queridos compañeros, en la FM 99.7 Che Barracas, en el aire, por supuesto, en el barrio, haciendo radio en movimiento. Les cuento, estamos en Callasta 3370 y podés comunicarte al 4-301-997 y a los diferentes medios de comunicación, compañero. Así mismo, estamos en la página de Facebook, que es Che Barracas, en Twitter, que es arroba Che Barracas, el correo de la radio, que sería fmchebarracas@gmail.com, y el blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Y bueno, les quería comentar y comentarte a vos que tal vez por primera vez te sintonizaste y nos estás escuchando. Te digo que estamos en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos locales en Constitución, en La Boca, aquí mismo cuando estamos nosotros, Callasta, que es Barracas, en Avellaneda. En la provincia también estamos. Un abrazo a la gente de Itatí, un abrazo a los compañeros de Merlo, a los compañeros de San Martín, ¿no? Sí. Y bueno, decirte que tenemos productivos, que tenés la posibilidad de venir y acercarte y formarte, porque podés terminar tu bachillerato, tu primaria, podés formarte políticamente, ¿no? Porque también dan cursos de formación, talleres, es importante. Vos que tal vez nos estés escuchando, estés yendo al laburo, estés laburando en este momento, te digo, el Frente Popular Darío Santillán tiene un espacio abierto para que vos te acerques, tiene un espacio abierto para vos, para que puedas venir y sumarte, a nuestra lucha, que es tu lucha también, ¿eh? Porque realmente la cosa está complicada, pero juntos, hermanados y con compañeros que pueden seguir el camino de la lucha y de la posibilidad de saber qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa. Así es mismo. Bueno, tenemos tres locales acá en la Villa 2124, que es de Barracas. Estamos acá en Callasta 3370, la Casa Popular, que se encuentra en la Manzana 24, Casa 98. Y el Club Popular El Dari, que se encuentra en la Manzana 10, Casa 60. Así que todos cerca se pueden acercar en uno de los tres locales para... Tal cual. Vení. Para cualquier información. Exactamente. Informarte, como digo yo, no te quedes aislado. A mí me ha pasado personalmente y hoy he encontrado realmente un espacio que me ha servido de mucho. Estoy creciendo en todos aspectos, ¿eh? Realmente me siento muy cómodo. Muy contento con mis compañeros acá, que todos nos estamos ayudando y todos aprendemos de todos. ¿Es así, Denis? Así mismo. Sí, tenemos varios talleres, por ejemplo, que también ayuda a la gente. Por ejemplo, tenemos la parte de panadería, que es productivo. Tenemos herrería, carpintería, construcción y demás. Tal vez traigas una idea, tal vez por ahí el que nos sintoniza por primera vez tenga alguna idea, alguna posibilidad, algún, como decimos nosotros, un hueco donde a ver qué se puede implementar. Claro. Claro, sí. Estamos abiertos a todas las posibilidades de crecer, compartir y aprender, ¿no es cierto, Denis? Claro, así mismo. Se da espacio a la gente que sabe de algún tema en particular, no sé, de las drogas, para dar tipo... Hay contención, hay un espacio de mujeres también. Claro, también. Hoy yo digo crisis económica, y lo económico trae consecuencias, se desintegra la familia, la mujer sale a la par del hombre a laburar a la calle, hay pibes adolescentes o preadolescentes que quedan solos y la calle está complicada, mi hermano. Entonces uno necesita un espacio de contención y compañeros que realmente los puedan orientar en algunos temas. Y bueno, y de eso se trata, y seguimos. Y un abrazo extensivo a todos mis compañeros, Natalia Matute, que sé que nos está escuchando, a mi compañera Romina. Y bueno, y el que les habla, Juan Ignacio, se va a ir despidiendo, ¿sí? Mis compañeros, un saludo acá a Cintia, nuestra operadora. Denis, un abrazo, gracias por compartir conmigo esta mesa. Y a ustedes, compañeros, y a este movimiento que me da la posibilidad de estar aquí con ustedes. Será hasta el día de mañana. Así mismo. Será. Que Dios los bendiga y que termine muy bien el día. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí?